De paga médico, no, se terminaron para algunas personas de la edad de usted, pero... Pero no, yo escuché a unos chicos alojados porque dice que le daban clase, que tenían clase. ¿Cómo era? No, la gente joven, salimos todavía a festejar el día de la primavera. Usted va colado con su alumno, eso es lo que pasa, es así el tema. Bueno, acá estamos nuevamente. Les cuento que mucha tarde acá en Galvez tenemos una temperatura de 25 grados, 3 décimas, la humedad del 60%, la presión atmosférica media para acá es 1.004.5 y los vientos del sureste a 7 kilómetros por hora, sol a pleno. Bueno, un hecho muy importante para, fundamentalmente para el gobierno, ¿no? En lo que significa, digamos, bastante traspiés del gobierno, fundamentalmente lo legislativo. Y digamos, antes de ayer se aprobó en diputados lo que significa la derogación en forma casi total del impuesto a las ganancias, el impuesto al trabajo, como decimos nosotros, ¿no? Un hecho importante en lo cual, digamos, aparecieron algunos aliados que llaman la atención, nos llaman la atención, y otros aliados de las provincias, fundamentalmente, en diputados para lograr este objetivo. Como columnista de este programa, te llamamos para que charlemos un poquito de este tema. Bueno, perfecto, sí. Vamos a ir desglosando algunos términos. O haciendo también algo de historia, que ya lo hablé el otro día, pero cuando el impuesto a las ganancias es un impuesto muy, muy viejo en la Argentina. Algunos dicen que lo trajo el kirchnerismo. O Perón, lo dicen que lo trajo Perón. No, el impuesto a las ganancias se llamó, fue en el año 1930 que se crea este impuesto y se llamó primeramente impuesto a los réditos. Ajá. Después Perón hizo una reforma muy grande en la década del 70 y después volvió a haber una reforma, y acá esto quería yo recalcar. A pedido del Fondo Monetario Internacional, Machinea inventa esa famosa tablita que es la que nos rigió hasta, o sea, todavía está rigiendo, digamos, porque la sanción de Cámara de Diputados tiene media sanción. Sí. La ley está vigente. Entonces, ¿qué sucede? Esa tablita de Machinea fue la que empezó, por pedido del Fondo Monetario Internacional, y para hacer historia, para que veamos de quién estamos hablando, fue la que empezó a cobrarle mayor impuesto a los trabajadores en relación de dependencia, con esa famosa tablita de Machinea, que empezó a generarse, ya le digo, a partir del año 1999. Y desde ahí tiene vigencia. ¿Qué es lo que hizo Massa? Como esto es una ley, no la puede el Ejecutivo cambiar por decreto. Una ley se modifica con otra ley. Entonces Massa lo que hizo ahora es elevar el mínimo no imponible. El mínimo no imponible es sobre lo que no se paga, lo que no se va a pagar ganancia. El mínimo no imponible al que eleva el piso Massa es 1.570.000 pesos. Es decir, que todas las personas que ganen de ahí para abajo no van a pagar más impuesto a las ganancias. Y esto se va a ir a cerca de 2 millones porque en el 27, 28 de septiembre se reúne de nuevo la comisión para resolver el salario mínimo vital y móvil, porque Massa dijo son 15 salarios mínimos vitales y móviles que no van a pagar impuestos a las ganancias. ¿Estamos hasta acá, Américo? Estamos. Bien. ¿Pero qué hace paralelamente Massa? Massa paralelamente manda un proyecto de ley, que es lo que se votó el otro día en el Congreso, en donde se deroga ese artículo de la ley que graba a las ganancias del trabajo, digamos, a la gente que tiene ingresos por el trabajo en relación de dependencia. Y va a generar, también manda un proyecto de ley para generar un nuevo impuesto sobre los altos ingresos, porque acá hay que detenerse un poco. A nosotros la derecha siempre nos habla, digamos, y el argumento de la oposición fue quién se va a hacer cargo de este gasto que significa esto que deja de recaudar el Estado. O sea, la derecha, que fue la que nos empezó a cobrar a los trabajadores, fue la que nos aumentó la cantidad de trabajadores, porque no nos olvidemos que de 1 millón de personas pagaban en la época de Cristina, ahora pasaron a pagar, en la época de Macri pagaban 2 millones de personas. Y ahora se calcula que con esta nueva modificación de Massa, que esto que manda ahora, solamente van a pagar 80.000 personas. Fíjese usted el cambio tan drástico que hay en esto. Entonces, también ellos en su momento decían, cuando se planteaba el impuesto de ganancia, que Cristina no lo quiso derogar, decían, ¿por qué no lo aplican ustedes? ¿Por qué no lo aplican ahora? Decía la Burri, por ejemplo, o Macri mismo. Claro, y después cuando dice, ya que porque Massa dijo, hace 15 días atrás, más o menos fue, dijo, yo voy a derogarlo en mi, cuando sea presidente. Entonces lo empezaron a apretar, a decirle, bueno, ¿por qué no lo hace ahora? Y entonces Massa le mandó el proyecto de ley al Congreso y entonces ahora se enojaron todos. Así que bueno, esto es el cinismo que tiene esta derecha cipaya. Y voy a hacer algunas aclaraciones. Hay, digamos, hay dos términos que suenan parecidos pero son distintos. Uno es la evasión tributaria. La evasión tributaria es cuando uno no paga impuestos, deja de pagar un impuesto, evade impuestos. Por ejemplo, yo tenía que pagar y no pagué. Esa es la evasión tributaria. Y después está la elusión tributaria. La elusión tributaria es cuando yo no pago impuestos porque hay algún artilugio, llamémoslo legal, que me permite que yo no pague algún impuesto. Uh-huh. Y eso se llama técnicamente un gasto tributario. ¿Por qué? Porque el Estado deja de recaudar impuestos mediante algunas leyes. En la Argentina, el 4,9% del PBI, que equivalen más o menos a 25 mil millones de dólares, no se paga por las diferentes exenciones que tienen las empresas. Por ejemplo, una empresa que gana 100 pesos debería pagar entre 25 y 35 pesos por cada 100 que gana. Sí. Y sin embargo, en la Argentina paga solo 2,4 pesos. ¿Sí? Y fíjense, yo le voy a ir nombrando algunas exenciones. Bueno, ¿qué va a hacer Massa? Entonces, lo que va a hacer Massa ahora es, pide que se revise esos artículos en el presupuesto, que se tome ese 4,9 y se empiece detalladamente, y ahora le voy a decir cuáles son los gastos, digamos, que no está pagando ahora, por un lado. Y por el otro lado va a introducir un nuevo impuesto que es a los grandes ingresos, que va a ir del 27 al 35%, depende de los ingresos, aquellos que superen los 15 salarios mínimos vitales y móviles. O sea que va a ser un impuesto mucho más justo. Ahora, de lo que no se paga impuesto, fíjese, hay exención a los inmuebles rurales en el impuesto a los bienes personales. Ahí hay hay exenciones y eso equivale a medio punto del PBI que el Estado no está recaudando. Uh-huh. Hay regímenes de promoción económica, o sea, hay algunos que están bien, otros se lo puede discutir. El régimen de promoción económica en Tierra del Fuego que ya lo pusieron los militares y sigue vigente, que pagan menos impuestos que el resto del país. Se habla que el sur fundamentalmente es mucho más caro. Y bueno, pero los militares eso lo hicieron como un incentivo para que se instalen algunas empresas en Tierra del Fuego. Sí. Pero eso hay que revisar, porque esto se hizo hace 40 años atrás. Otra cuestión, la exención para los jueces, para que todos entendamos, digamos, sí, los jueces que son... ¿Sabe cuánto se deja de recaudar el Estado ahí? 240 mil millones de pesos. Los jueces no pagan ni un impuesto, son intocables. No pagan ni un impuesto, son una casta. Es el 20% del presupuesto de salud eso. El 50% de lo que se destina a ciencia y tecnología, por ejemplo. Eso que dejan de pagar los jueces. Después, las cuotas que se deducen en las cuotas médicos asistenciales y honorarios médicos en el impuesto a las ganancias, que eso lo hacen los de altos ingresos que tienen prepaga. Uh-huh. Después hay otras deducciones, por ejemplo, si usted tiene que pagar impuesto a las ganancias y contrata un personal doméstico, las contribuciones las puede descontar de ganancias. Es decir que también eso en general beneficia a los de altos ingresos, porque no cualquiera tiene un personal doméstico. Después, la actividad minera está exenta y no pagan prácticamente nada, digamos, de impuesto y se llevan toda nuestra riqueza. Pagan 50, 60 veces menos de lo que se paga en Chile o en Bolivia, las mineras en Argentina. Y encima están exentas de impuesto a las ganancias. Bueno, seguros de vida, Los puertos, Juan, los puertos, los puertos que tal vez sean a nivel los puertos que son a nivel provincial, pero los puertos no pagan nada. Y después Américo, por ejemplo, digamos los dividendos, los accionistas de las sociedades, los dividendos que cobran, tienen exención en impuesto a las ganancias también. Es decir, que usted tiene una sociedad anónima y paga menos de lo que debería pagar, digamos, o sea, encima que tiene plata, paga menos, eso hay que revisarlo. Después, por ejemplo, las donaciones. Usted puede deducir del impuesto a las ganancias hasta el 5% por donaciones, pero eso no tiene un techo. Como no tiene un techo, muchas empresas fabrican donaciones a cambio, digamos, de deducirla en el impuesto a las ganancias. Es más, le voy a advertir algo para que la gente tenga en cuenta. Vio que usted por ahí va a algunos comercios y le dice, si usted colabora, tienen una cajita, así una urquita, sí. Dice, colabora y va a colaborar, que yo, con la fundación Los Sin Techo, con los ciclistas que no pueden ir. Hay cinco locales de Santa Fe que venden ¿cómo es? Con todo este producto, calzados deportivos. Sí. Ahí en el shopping hay uno, no me acuerdo cómo se llama, y tienen esa cajita para el comedor, no sé de quién. Sí, sí, que son fundaciones, instituciones que uno no conoce. Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede, digamos? Yo siempre a eso lo miro de reojo, porque no sea caso de que estas empresas estén recaudando y eso ahí, que no es plata de las empresas, sino que es del comprador, que yo voy a ayudar, y después ahí ese importe que le dan a esa empresa, que es plata que puso Juan Pividor y Américo Barrio, ellos la descuentan en ganancia como que fuese una donación. No sería nada raro esto, conociendo el PYMET de nuestros empresarios argentinos, digamos. Así que bueno, acá yo le estoy dando... Una forma como poder tapar, digamos, el fundamento de la derecha es decir que si las provincias se van a quedar sin plata, que no va a haber coparticipación, pues se derogó en parte el impuesto a las ganancias. Ese es el planteo que están haciendo. Entonces hay cada fórmula para recuperar la plata esa. Claro, Massa dijo que iba a buscar una manera de recuperar esa plata, que se recupera en parte por el aumento en el poder adquisitivo de la población, esto por un lado, y por el otro lado, y ellos quieren y están tan preocupados por el destino del país y el déficit fiscal, que alguna vez, en vez de bajar el gasto y hacernos pagar el costo a los trabajadores, que alguna vez empiecen a ver cómo podemos cobrar a estas grandes empresas que son las que se las llevan en pala a las ganancias y son las que, vuelvo a repetir, sobre 100 pesos que ganan deberían pagar 35 y están pagando solo 2,4 pesos. Fíjese usted si las empresas estas, encima que nos pagan poco salario, encima de eso, pagan pocos impuestos. Entonces, que es una mentira y que se repite en los medios, es una mentira total de que en la Argentina se cobran muchos impuestos. Es más, en los países desarrollados que ellos tanto hablan y admiran, ya se está hablando de cobrar un impuesto extraordinario a las multinacionales. Y ojo, lo está haciendo Estados Unidos, Claro. No es que lo está proponiendo Cuba. Así que bueno, el hecho político es muy importante, lo que significó más allá de que también votó Milei, dice que su doctrina manifiesta de que no se debe eliminar impuestos, votó a favor del planteo que hizo el oficialismo y otros partidos provinciales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también hay la otra cuestión, es la mala estrategia política del PRO, digamos, de Juntos por el Cambio. Uh-huh. Yo no entiendo cuál fue su estrategia política, porque este impuesto acá, el impuesto a las ganancias, que después si usted quiere lo podemos discutir ideológicamente si está bien o mal cobrarlo. Ahora, era un reclamo de toda la sociedad, de todos los trabajadores venían reclamando por el impuesto a las ganancias. Entonces, y ellos lo habían prometido, yo no sé cuál fue su estrategia política de oponerse, porque en realidad terminan demostrando que ellos se oponen porque se oponen. Por la oposición misma. Así es, Juan. Hubo otro hecho muy importante, lo que se fue un debate entre los candidatos a vicepresidentes. Yo te voy a hacer escuchar y lo vamos a analizar, lo que Agustín Rossi le dice a la candidata vicepresidente Milei, concretamente, Villarruel. Victoria Villarruel, escuchemos qué decía Rossi en el canal, esto fue en TN, anoche creo. Sí. Vamos con la... Se sabe que te reuniste en varias oportunidades con Videla, con el asesino de Videla, y con otros represores, Cosoni por ejemplo, también violador y asesino, y con Alberto González, también involucrado en la causa de la ESMA y también violador, no digo los nombres de las víctimas para preservarlo. Pero vos decís en todo el tiempo que estás para defender a las víctimas. ¿Qué haces reuniéndote con los represores? ¿Qué haces reuniéndote con los que reprimieron, mataron, violaron y sobreapropiaron bebés y una cantidad de cuestiones? ¿Me puede explicar? Cuando me reuní con algunas de las personas que han sido condenadas o imputadas por lesa humanidad, lo hice porque estaba investigando para un libro. Bien, muy bien. ¿Puedo hacer su repregunta? Sí, la verdad que no te creo nada. Yo creo que vos, en el fondo, reivindicás la dictadura. Nunca escuché una crítica a la dictadura, nunca te escuché criticar la tortura, nunca te escuché criticar al robo de bebés. ¿Sabés a quién me hacía acordar? A Astiz. ¿Viste que Astiz se infiltró en las organizaciones de las madres? Vos sos una infiltrada de la democracia. Vos no crees en la democracia. Agustín Rossi, hablándole a esta persona, a esta que manifiesta los derechos de los represores. Sí, acá digamos, obviamente que tiene un cinismo atroz la candidata a vicepresidenta. Primero porque ella el primer trabajo registrado, la primera vez que trabajó en su vida fue a los 46 años cuando fue designada diputada. Antes no había trabajado nunca. Después la segunda cuestión es que ella niega la historia del padre, porque ella dice que el padre era un héroe de Malvinas, pero el padre fue acusado de violar derechos humanos y además porque estuvo en Tucumán y estuvo en Campo de Mayo, o sea que no es un militar precisamente que se mantuvo al margen en la época de la dictadura militar. Y acá vale hacer algunas aclaraciones, porque si no entramos en confusiones, porque la derecha lo que quiere es instaurarnos la famosa teoría de los dos demonios, que es la que se instauró después de que aparece la democracia, que cae en los militares en el 83, en donde ellos siempre decían, acá había dos demonios. Sí, los militares fueron malos, pero los terroristas también fueron malos, y entonces como son dos demonios, los dos tienen que tener igual tratamiento. Y la historia no es así, porque, digamos, el Estado, en el caso de los derechos humanos, el Estado, ¿por qué lo juzga a los militares? Porque los militares actuaban con la fuerza y el poder de imperio que tiene el Estado. Fíjese usted, en España, a la ESMA, la ETA, discúlpeme, a la ETA de España, sí, se la combatió, los gobiernos, los sucesivos gobiernos la combatieron a partir de leyes del Estado y desde el Estado. Cuando lo agarraban a los jefes de la ETA, no los fusilaban y los tiraban al mar, lo llevaban preso y lo juzgaban como debe ser juzgado cualquier persona que comete un delito. Juan, te agrego más, en Perú, a Sendero Luminoso, que es el grupo, digamos, guerrillero, están todos presos, habrán muerto en combate, pero los que agarraron los metieron presos. En la Brigada Roja en Italia mataron a Aldo Moro y fueron todos detenidos y encarcelados, y todavía algunos están presos, todavía es que viven todavía, ¿no? O sea que es lo que decís vos. Claro, todo se hizo dentro del marco de la ley. Acá nuestros militares, cuando lo agarraban a Américo Barrio porque sospechaban, porque en realidad sabemos que no es que porque Américo Barrio era subversivo, Américo Barrio lo agarraban porque era dirigente gremial. Lo metían en preso y si no le gustaba, lo tiraban al mar. Pero así como hicieron con miles de compañeros, también lo hicieron con muchos empresarios. Sí. Porque eso también está probado que hubo delitos, además de abusos sexuales, apropiación de bebés, porque eso, a ver, un bebé no es un subversivo, apropiación de bebés, venta de bebés. Hay delitos que, digamos, algunos no se conocieron y otros sí. Por ejemplo, el famoso papel prensa que le da el monopolio a Clarín y a La Nación en los medios de prensa se hace porque, digamos, se vende papel prensa en una mesa de tortura que le hacen firmar el traspaso de la sociedad al grupo Clarín. Es decir, que acá, digamos, los delitos de por los derechos humanos no fue solamente la matanza, la violación de mujeres, el robo de bebés, sino también el, los delitos económicos que se cometieron. Porque cuando entraban a su casa y lo secuestraban a usted y a su mujer y no quedaba nadie en la casa, se robaban todo lo que había dentro de la casa. Televisores, mesas, camas, etcétera. Eso también está denunciado. Y entonces esto es una cantidad incalculable de dinero con la cual se beneficiaron estos tipos que, digamos, yo creo que no debe correr sangre en sus venas porque fueron asesinos, hicieron un pacto de silencio y jamás abrieron la boca. Entonces, eso es abominable. Así es. Y esta mujer acá, digamos, quiere rescatar esa abominación porque, en definitiva, ellos lo que quieren es un país para 20 millones de argentinos, que puedan vivir estas empresas que yo les decía y que nosotros trabajemos como esclavos o que nos, si nos morimos de hambre, no importa. Ese es el destino de la oligarquía de la derecha argentina que le asignó al pueblo argentino. Y esta es la historia que tenemos que cambiar, ¿no? Perfecto, Juan. Agradecido por hoy, bueno, y verdaderamente muy importante tu concepto. Gracias nuevamente. No, gracias a vos, Américo. Hasta luego. Juan Pidori con su opinión con respecto al tema de la impuesto de ganancia y lo que significa la derecha desde el punto de vista su relación con la dictadura militar.